decirte que te quiero y decirte que te adoro. El tiempo y la distancia para mí es un infierno, para mí es un tormento, para mí es un infierno, para mí es un tormento. Ven que te necesito, pues yo vivo en mi soledad, pues yo vivo en mi soledad. Me hace falta tu calor, me hace falta tu amor, pues sin ti me falta todo, pues sin ti falta todo. Thank you.